Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer llamada Jung Ok fue un día a la casa de un ermitaño de la montaña en busca de ayuda. El ermitaño era un hombre sabio, de gran renombre, hacedor de ensalmos y pociones mágicas. Cuando Jung Ok entró en su casa, el ermitaño, sin levantar los ojos de la chimenea que estaba mirando, dijo: ¿por qué viniste? Jung Ok respondió: Señor sabio famoso, estoy desesperada. Haceme una poción especial. Sí, sí, una poción. Todos necesitan pociones. ¿Podemos curar un mundo enfermo con una poción? Maestro, insistió Jung Ok, si no me ayudas, estaré verdaderamente perdida. Bueno, ¿cuál es tu problema?, dijo el ermitaño, resignado por fin a escucharla. Se trata de mi marido, comenzó Jung Ok. Tengo un gran amor por él. Durante los últimos 3 años ha estado peleando en la guerra. Ahora que ha vuelto, casi no me habla, a mí y a nadie. Si yo hablo, no parece oír. Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo comida que no le gusta, le da un manotazo y se va enojado del lugar. A veces, cuando debería estar trabajando en el campo de arroz, lo veo sentado ociosamente en la cima de la montaña, mirando hacia el mar. Sí, así ocurre a veces cuando los jóvenes vuelven a su casa después de la guerra, dijo el ermitaño. No hay nada más que decir, ilustrado. Quiero una poción para darle a mi marido, así se vuelve cariñoso y amable como era antes, dijo la mujer. Ah, no es nada simple, replicó el ermitaño. Una poción. Muy bien, vuelve en 3 días y te diré qué nos hará falta para esa poción. 3 días más tarde, Jung Ok volvió a la casa del sabio de la montaña. Lo he pensado, le dijo, puedo hacer tu poción, pero el ingrediente principal es el bigote de un tigre vivo. Tráeme su bigote y te daré lo que necesitas. El bigote de un tigre vivo, exclamó Jung Ok. ¿Cómo haré para conseguirlo? Si esa poción es tan importante, obtendrás éxito, dijo el ermitaño, y apartó la cabeza sin más deseos de hablar. Jung Ok se marchó a su casa, pensó mucho en cómo conseguiría el bigote del tigre, hasta que una noche, cuando su marido estaba dormido, salió de su casa con un bol de arroz y salsa de carne en la mano, fue al lugar de la montaña donde sabía que vivía el tigre. Manteniéndose alejada de su cueva, extendió el bol de comida, llamando al tigre para que viniera a comer. El tigre no vino. A la noche siguiente, Jung Ok volvió a la montaña, esta vez un poco más cerca de la cueva. De nuevo ofreció al tigre un bol de comida. Todas las noches, Jung Ok fue a la montaña, acercándose cada vez más a la cueva. Unos pasos más que la noche anterior. Poco a poco, el tigre se acostumbró a verla allí. Una noche, Jung Ok se acercó a pocos pasos de la cueva del tigre. Esta vez el animal dio unos pasos hacia ella y se detuvo. Los dos quedaron mirándose bajo la luna. Lo mismo ocurrió la noche siguiente, y esta vez estaban tan cerca que Jung-ok pudo hablar al tigre con una voz suave y tranquilizadora. La noche siguiente, después de mirar con cuidado los ojos de Jung-ok, el tigre comió los alimentos que ella le ofrecía. Después de eso, cuando Jung-ok iba por las noches, encontraba al tigre esperándola en el camino. Cuando el tigre había comido, Jung-ok podía acariciarlo suavemente. Casi 6 meses habían pasado desde la noche de su primera visita. Al final, una noche, después de acariciar la cabeza del animal, Jung-ok dijo: "Querido tigre, animal generoso, es preciso que tenga uno de tus bigotes. No te enojes conmigo." Y le arrancó uno de los bigotes. El tigre no se enojó como ella temía. Jung-ok bajó por el camino, no caminando, sino corriendo, con el bigote aferrado a su mano. A la mañana siguiente, cuando el sol asomaba desde el mar, ya estaba en la casa del ermitaño de la montaña. "Señor famoso", gritó, "lo tengo el bigote del tigre. Ahora puedes hacer la poción que me prometiste para que mi marido vuelva a ser cariñoso y amable." El ermitaño tomó el bigote y lo examinó, satisfecho, pues realmente era de tigre, se inclinó hacia adelante y lo dejó caer en el fuego que ardía en su chimenea. "Señor", gritó la joven mujer angustiada, "¿qué hiciste con el bigote?" "Dime cómo lo conseguiste", dijo el ermitaño. "Bueno, fui a la montaña todas las noches con un bol de comida. Al principio me mantuve lejos y me fui acercando un poco cada vez más, ganando la confianza del tigre. Le hablé con voz cariñosa y tranquilizadora para hacerle entender que solo deseaba su bien. Fui paciente. Todas las noches le llevaba comida, sabiendo que no comería, pero no cedí. Fui una y otra vez. Nunca le hablé con aspereza, nunca le hice reproches, y por fin una noche dio unos pasos hacia mí. Llegó un momento en que me esperaba en el camino y comía del bol que yo llevaba en las manos. Le acariciaba la cabeza y él hacía sonidos de alegría con la garganta. Solo después de eso le saqué el bigote." "Sí, sí", dijo el ermitaño, "domaste al tigre y te ganaste su confianza y su amor. Pero tú arrojaste el bigote al fuego", exclamó Jung-ok llorando. "Todo fue para nada." No me parece que todo haya sido para nada", repuso el ermitaño. "Ya no hace falta el bigote. Jung-ok, déjame que te pregunte algo. ¿Es acaso un hombre más cruel que un tigre, tu marido? ¿Responde menos al cariño y la comprensión? Si puedes ganar con cariño y paciencia el amor y la confianza de un animal salvaje y sediento de sangre, sin duda puedes hacer lo mismo con tu marido." Al oír esto, Jung-ok permaneció muda unos momentos. Luego avanzó por el camino reflexionando sobre la verdad que había aprendido en casa del ermitaño de la montaña. Pensemos que de esto se trata muchas veces en la vida matrimonial, de volver a conquistarse con pequeñas cosas, porque el desgaste también puede entrar en la convivencia cotidiana. Y es necesario el ejercicio de la confianza, la paciencia y el amor para fortalecer el amor del principio. Para eso es necesario entrenar la creatividad. Piensen que si están casados con esa mujer o ese hombre, no es por casualidad. Hubo un amor original y detrás un plan maravilloso de Dios. Es necesario un crecimiento de las virtudes en medio de las vicisitudes de la vida compartida, porque siempre hay equivocaciones, caídas de la otra parte, pero cada uno tiene que ser proactivo y ver lo que le pide Dios con madurez, dispuesto o dispuesta siempre para perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, como dice el Evangelio, dar nuevas posibilidades, ayudarse mutuamente. Para eso son un complemento, como dice el libro del Génesis, es carne de mi carne. Hay una unión para siempre. En la promesa del rito matrimonial se dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Que así sea. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.